tanta tristeza. Amor, amor, lágrimas en ti, lágrimas en ti. ¿Por qué, por qué no crees, amor? ¿Por qué, por qué tanto egoísmo en tu sentir? Lágrimas en ti, lágrimas en ti, ¿por qué triste estás? Olvídate del rencor, él te destruirá. Deja pasar el tiempo y tus heridas cicatrizarán. Pero solo con amor, solo con fe y perdón, jamás con odio. Y verás, verás que en ti está, en ti está la felicidad. Y tus lágrimas serán manantiales de luz, y tu sed de tristeza calmará. Mira qué bellos tus ojos, es la luz de la alegría. Mira qué bella tu sonrisa, es la luz de la esperanza. Y verás que encontrarás a un amor que a ti te da alegría. Y serás feliz, feliz amor, pero cree, cree en ti. Y tus ojos serán estrellas en el corazón, en el corazón del amor que a ti te da luz, que a ti te da paz, que a ti te da esperanza. En ti la paz. Verás qué bella que la vida, verás qué bella que es la alegría. Pero cree en ti, solo cree en ti.